Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Guanajuato. Como cada viernes, es un gusto compartir con ustedes este espacio de sugerencias para ver buen cine. En esta ocasión quiero recomendarles algunas películas que integran la edición 74 de la Muestra Internacional de Cine, que desde su primera edición en 1971 se ha dado la tarea de traer año con año lo mejor del panorama del cine mundial, convirtiéndose en una de las actividades cinematográficas más longevas y esperadas por las y los cinéfilos. En esta ocasión, son 14 los títulos que podrán verse en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato del 6 al 21 de febrero, incluyendo una muestra de la filmografía de países como Alemania, Austria, Italia, Francia, Turquía, Finlandia, Japón, México, entre otros. Ya es costumbre que la cinematografía mexicana se vea reflejada. Para esta edición, como película inaugural, se eligió El Eco, el documental más reciente de la galardonada cineasta Tatiana Hueso, que obtuvo el premio a Mejor Documental y premio a Mejor Dirección en la sección Encuentros del Festival Internacional de Cine de Berlín. Eso significa que ya está lleno. Cuando tengas la duda, le puedes hacer así, mira. En El Eco, la realizadora presenta un poético registro sobre las dinámicas sociales de un lugar en donde el viento parece llevarse todo, hasta las palabras, con los niños como eje principal de la historia. El trabajo se llama trabajo, ese no es fácil. Cuando seas más grande, tú lo vas a ir entendiendo. Es algo que... El Eco es una remota comunidad en Puebla donde los niños y niñas cuidan de las personas mayores y de las ovejas. Mientras el invierno y la sequía azotan el lugar, aprenden a entender la muerte, el trabajo y el amor. El Eco podrá verse el próximo martes 6 de febrero con dos funciones. El miércoles 7 de febrero se presentará Club Cero, en la que, con una estética engañosamente jovial de atrevidos colores primarios, la cineasta austríaca Jessica Hosner construye una fría sátira social. La película sigue a la señorita Novak, una nueva profesora en un colegio de élite que imparte la clase de alimentación consciente, que consiste básicamente en enseñarle a los adolescentes a comer menos para liberar a su cuerpo de toxinas y alcanzar la plenitud. La señorita Novak es interpretada por una excelente Mia Wasikowska, a quien recordarás como la Alicia de Tim Burton en Alice in Wonderland. Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Annie. El jueves 8 de febrero no te pierdas Lo mejor está por venir, una irónica y melancólica cinta interpretada y dirigida por el Woody Allen italiano Nanni Moretti. Azione! Poi faccio un film una volta ogni 5 anni. Lo mejor está por venir es una sutil comedia italiana que cuenta la historia de Giovanni, un director de cine encerrado en sus ideas y gustos, que al exponer su manera de pensar mientras dirige su nueva película, termina en conflicto con las opiniones e ideas de su entorno cinematográfico. Si chiama il suo ragazzo, non aspettiamo suo figlio. Lo curioso y refrescante de la película radica en cómo Moretti, haciendo una parodia de sí mismo, muestra el ambiente cinematográfico y obstáculos a solventar en Italia para poder sacar adelante una película. La última recomendación del día de hoy es un imperdible de la muestra que nos llega desde Japón, la más reciente obra del cineasta Hirokazu Kore-eda, Monster, la cual se posiciona como uno de sus trabajos más ambiciosos sin abandonar los temas que lo han consolidado como un autor con un agudo sentido para la crítica social. El filme obtuvo el premio a Mejor Guión y Palma Queer del Festival de Cannes. Monster es una película sobre la búsqueda de la verdad a través de todas sus capas. Para ello, el gran cineasta y humanista japonés Hirokazu Kore-eda recurre a una estructura narrativa a lo Rashomon, el clásico de Akira Kurosawa. Es decir, se aproxima a los mismos hechos a través del punto de vista de distintos personajes. En ese cruce primará la mirada de una madre viuda que detecta comportamientos extraños en su hijo preadolescente, el profesor que según ella podría estar detrás del problema, y la mirada del propio chico, centro de este intrigante y emotivo rompecabezas. Monster se presenta el viernes 9 de febrero. Si quieren conocer horarios, taquilla y el resto de nuestra cartelera presencial y en línea, pueden visitar la página www.cultura.ugto.mx, descargar la app Cultura UG o seguirnos en las redes sociales del Cineclub UG. Cinéfilos Universitarios en Facebook y Cineclub UG en X e Instagram. Nos escuchamos la próxima semana a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato con más recomendaciones de la edición 74 de la muestra, que estará proyectándose del 6 al 21 de febrero en el Auditorio Eugenio Guerrero, sede del Cineclub Universitario. Soy Montserrat Alejandri y me despido a nombre de quienes integramos el fabuloso Cineclub UG, esperando encontrarles cara a cara en nuestra sala muy pronto.